Si están conectados al YouTube, habrán visto el vientre de Juan Ignacio de Pián moverse cual boa. Parecía una boa ese vientre que iba y venía. ¿Por qué? Arranca Karen Pastrana abriendo esta columna que se llama El Fóbal de las Girlies y que lleva adelante Paola Torres, quien cuenta con conocimientos expertos en danzas árabes. Ah, sí, pensé que iba a decir de fútbol femenino. También de fútbol femenino. No sé si tan expertos. Hola, ¿qué tal? Perdón. Hola, Paola. ¿Cómo andan? ¡Hola, Paola! ¡Qué lindo tenerla acá! ¿Cómo andan? ¡Cookie! ¿Cómo están? Soy la persona que más sobrenombre le ha puesto Juani, debo decirlo. Sí. Varias cositas. Primero, sí, que tengo experiencia en arabesco. ¿Cuántas danzas? Yo bailé español clásico y los últimos años siempre de más chica, ¿no? Árabe también. Uh-huh. Árabe. Y la danza con árabe, Carla Rodríguez, que aguante el pit. Yo lo que veo sería una danza en la que yo podría abrevar la danza árabe, porque siempre que veo bailarinas son culonas y tienen un vientre. Tienen un vientre para mover. Sí, admito que traigo vientre, por eso. Totalmente. Admito que me gustaba sobre todo el español. Es más, hice como algunas instancias de estudiar y eso, casi me recibí de profesora, todo. Las castañuelas. Me gustan las castañuelas, toco muy bien las castañuelas. Muy bien. Para la próxima me gustaría que traiga castañuelas. Las traigo, no tengo problema. Bueno. Sí, le hago un... Ole. Baila ahora. Ahora sí, hablando del fóbal, quisiera yo que vos desarrolles tu columna para que yo pueda comer esta torta frita del año de hablar vestido, un poco. Y pare un poco de hablar, porque la gente se aburrió de mí. Así que, Paola, a lo tuyo. ¿Y pero para qué lo tenés al compañero también? Acá no te ha aportado... Qué bien, una me dice cabezón, otra me dice... Nah, mentira, Juana, yo te quiero. Bueno, a ver, varias cositas. El otro día, cuando me fui el sábado pasado, conté que se estaba ya jugando un poco las instancias finales de lo que es el torneo. Más allá de todo lo que hablé en cuanto al contexto que estaba pasando con el fútbol femenino acá en la provincia, en la provincia y particularmente en Santa Rosa, con los clubes que están jugando en Santa Rosa. Estamos en las instancias finales, se jugó el fin de semana pasado los cuartos de finales. Los clubes que jugaron esos partidos pasaban, por supuesto, a semifinales. Pero hoy quiero hablar un poquito de lo que tiene que ver con la organización de este torneo, pero sobre todo las instancias de competencia. ¿Qué pasó? Yo no recuerdo ahora en este momento, pero creo, si lo dije el sábado pasado, pero se jugaron 20 partidos. Desde que arrancó a ahora, digamos, hasta esta instancia se jugaron 20 partidos. ¿Cuándo arrancó? Con 6 equipos. Arrancó a mediados de marzo, si no le estoy errando ahora. Uh-huh. Se hizo un parate en julio. Pocos partidos. Sí, por eso. No, en realidad pocos partidos, o muchos, si se quiere, en realidad, para hacer un solo torneo, porque son 6 equipos nada más. Ah, claro. ¿Te acordás que hablábamos de que eran 6 equipos compitiendo? Tuvieron que enfrentarse 4 veces. Claro. Y esa instancia fue hasta el fin de semana pasado, que ahora se va a jugar este fin de semana la semifinal. ¿Qué pasa? De esos 6 equipos, siempre los que estuvieron arriba fueron, sobre todo el Boy, que ganó los 20 partidos, no perdió ninguno, y muchos por goleada, la mayoría diría yo, McAllister, y Belgrano y Guardia del Monte, que sobre todo los últimos partidos estuvieron peleando el tercer puesto. ¿Qué pasó? Quedó tercero efectivamente Belgrano y Guardia del Monte. El fin de semana pasado jugaron los 4 equipos que quedaron abajo de la tabla, el primero y el segundo, ya clasificaron para semifinales, por eso juegan, o sea, McAllister y Old Boy. Sí. El fin de semana pasado se jugaron los cuartos de final y jugó Belgrano con Santa Rosa, por estar ubicado mejor en la tabla, eligió la localidad, jugó Belgrano-Santa Rosa, y jugó Guardia del Monte, Guardia del Monte, tus amigos de General Hacha. Uh-huh. Se me había ido, pobre. ¿Qué pasó? Ganó Belgrano 1-0, perdón, ganó Santa Rosa 1-0, le ganó a Belgrano, sí, ahora voy a hablar igual sobre eso, y Guardia del Monte, las chicas de acá de Toay, le ganó a tus amigos también por 1-0. ¿Qué pasa? Cuestiones de diferencia, obviamente, competitivas, hay sobre todo con Old Boy, que eso también es una cosa que venimos charlando por ahí. No sé si tanto yo, pero sí en lo que es en la radio, digamos, uh-huh, cuando hablamos del fútbol femenino. ¿Por qué? Porque tiene mejores condiciones para desarrollar. Están en mejores condiciones, tienen mejores jugadoras, si se quiere, mejor preparadas. Yo creo que están en un nivel, obviamente, muchísimo más alto que los otros equipos, los otros 5 equipos. Creo que McAllister en algún momento también estuvo un poquito... Eso te iba a preguntar. Un poquito mejor o un poquito más igual ahí. Este año no fue tan así, Pero, bueno, sí es verdad que, nada, la diferencia se nota sobre todo en todos los partidos y lo vemos en los puntos, lo vemos, bueno, en un montón de cuestiones, ¿no? A la hora de ver los partidos, sobre todo. Incluso pasa, y esto también se generaliza, yo ahora debe hacer algunos partidos que no voy particularmente a ver All Boys, pero llega un momento en que a la hora de jugar y a darse esos partidos, hay tantos goles que... Son aburridos, sí, son 6 goles. Es un entrenamiento para las chicas, ¿viste? Como que, que haya tanta diferencia con otros equipos, termina siendo más un entrenamiento. Es un sparring del otro equipo. Y para mí, ¿y qué pasa con eso? También desalienta un poco. Claro. No solamente a las que están compitiendo, o sea, o a quienes van ganando, sino a quienes van a... Porque ya saben, digo, es como que... Ya sabemos, claro, por más preparación que tenga, nos vamos a comer 6-7 y si se quiere más también. Pero bueno, esa es la diferencia, obviamente, que hay, sobre todo en este momento con All Boys, que va a estar enfrentándose este fin de semana, te diría esta tarde, a Santa Rosa, ¿sí? Va a estar, ahora voy a explicar por qué, porque el otro día lo dijimos mal, pero ahora voy a explicar por qué en realidad hubo ahí un cruce de información. Lo digo sobre todo que Juan Pablo, yo se lo corregí el otro día, pero tenía razón en algunas cosas. Juan Pablo Gabaza se equivocó. Juan Pablo Gabaza. Cometió una imprecisión. En realidad la imprecisión, la imprecisión no la... la es que lo único que tiene que hacer, Es lo único que tiene que ser preciso al aire. Lo único que se le pide. Creo que el error un poco se lo dije yo, pero también guiándome por lo que estaba publicado en la Liga Cultural de Fútbol Femenino. Ah, o sea, culpa de la Liga. ¿Quién debería ¿Quién tener es la presidencia de la Liga? Clemente, José Clemente, es el que está en otra la presidencia. Yo tampoco. No, sí, lo hemos entrevistado en algún momento. Ya hace 2 o 3 años que está ahí, te diría que más. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Esto de las diferencias. Hablaba del tema de la clasificación y sin desmerecer, por supuesto, y esto charlando también con quienes están jugando los partidos, participando, Santa Rosa, un equipo que viene participando desde el arranque de lo que fue estos torneos, desde cuando arrancamos con toda esta oleada de fútbol femenino, lamentablemente no tuvo la mejor participación en lo que es este torneo. Que creo que ganó uno de los 20 partidos, creo que ganó uno. ¿Y qué pasó? Cuando jugó contra Belgrano, obviamente ganó este partido, uno o dos partidos, ganó este partido y clasificó también al provincial. Lo que pasó es que Belgrano estaba mucho mejor, digo, no solamente porque estaba mejor en la tabla, sino que también estaba, obviamente, mejor en goles. Bueno, tenía, había hecho, digamos, un torneo un poco más competitivo, si quiere, y esto que decía recién, estuvo peleando el tercer puesto, sobre todo con Guardia del Monte, que es quien termina pasando. Acá lo que quiero decir es, insisto, sin desmerecer en los partidos, y yo estuve justamente en el partido de Santa Rosa, de Belgrano-Santa Rosa, las chicas jugaron mucho mejor que el Belgrano, más vale que esto fue a un solo partido, pero queda como un poco, te diría, desventajoso, porque mal o bien, Belgrano venía haciendo una buena campaña y termina quedándose sin el provincial, y sin clasificar a las semifinales de este torneo. Ese es el fútbol. Pero esto es una crítica también a cómo se organizó este torneo. Claro. No puede ser que a un solo partido, digo, se termine clasificando y que quien viene compitiendo un tercer puesto, tercer, cuarto puesto, termina fuera de todo. Porque queda fuera, o sea, las chicas ya no pueden competir hasta el año que viene, hasta que arranque de vuelta la liga, porque en el medio está el provincial. ¿Y cuál es el error ahí? ¿Cuál es una injusticia? Pero ¿cuál es el error organizativo? Y el error organizativo es cómo clasifican esos partidos. Ajá. Hasta el año pasado, si yo no, ahora mira, capaz que le erro, pero creo que no, clasificaban directamente al provincial hasta el tercer puesto. Claro. Ahora no, ahora se juega un solo partido y bueno, y pasó esto, efectivamente, ¿no? Que Santa Rosa le termina ganando a Belgrano. Y también lo digo pensando en la campaña que hizo Tus Amigos, el torneo que hizo Tus Amigos de General Hacha, que termina, también, ¿no? Perdiendo contra Guardia del Monte, pero ahí hay una cuestión más, creo yo, más pareja, digo, fue un partido también, yo estuve hablando con las chicas de Tus Amigos, fue un partido muy peleado también, las chicas de Tus Amigos... Este se jugó acá en Guardia del Monte, el domingo también. Sí, me acuerdo, lo anunciaste pasada. Lo conté, sí. Bueno, nada, también digo, ¿no? El equipo de Tus Amigos, digo, un equipo que hace, debe ser el segundo año que participa de la liga. El año pasado nada, la verdad es que estuvo mucho más desparejo con respecto a los otros equipos, porque era la primera vez que participaba. Se estuvo adaptando muchísimo a lo que tiene que ver con esta competencia, y este año la verdad se notó mucho el crecimiento de las chicas, muchísimo. Incluso le hicieron un partido muy igual en uno de los tantos enfrentamientos que tuvieron con All Boys. Fue uno de los que le ganó que les empató All Boys 1-1. Pero arrancó ganando ese partido. Yo la verdad es que me quedé re sorprendida, me acuerdo de ese partido, porque jugaron muy bien las chicas. Lo que quiero decir con respecto a tus amigos de General Hacha, que la verdad es que el crecimiento se notó, la instancia en la que llegaron también, pero si me tengo que poner a pensar, creo que es un equipo que también debería haber clasificado, ya sea la semifinal, ya sea el provincial. Pero bueno, insisto, no tiene que ver obviamente ni con las jugadoras, ni con los equipos, sino con la organización. Que ahora, esta instancia que viene, que es de ida, que son los partidos de semifinal, son partidos de ida y vuelta. Así que hoy se va a estar jugando uno de esos partidos, mañana se va a estar jugando el otro, y la semana que viene obviamente también. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Después la final de este torneo también va a ser ida y vuelta. Y algunos de algunos periodistas, de algunas personas con las que estuve charlando, nos contaban que hay muchas chicas que ya están entrenando para los que son los Juegos de la Araucanía. Claro. Entonces, están afectadas a eso que va a arrancar ahí nomás también, apenas termina el torneo. Selección. Claro, la selección femenina también, ¿no? Entonces, ¿Está Marcela Castro en esa selección? Está Marcela, y no sé si no hay alguien de All Boys también, uh-huh. Pero ahora no tengo bien quién está formado el cuerpo técnico. Sí. ¿Y por qué hacen estos torneos tan largos con tan pocos equipos y no hacen torneos más pequeños? Qué buena pregunta, a la liga le tendríamos que decir, ¿no? ¿Dónde tenés las manos? A ver, la realidad... No lo conozco, no se la tomen después. La realidad... Mirá si no se encuentra... No, tiene manos, ¿no? Tiene manos. Tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene todo. Está completo. Che, perdón, pero la realidad es que obviamente la liga se encontró con 6 equipos a competir, que pudieron competir, y en base a esos 6 equipos armaron este torneo, este fixture, lo que sea, que lo entienden solo ellos. El fixture le quedó así. Así que vamos a ver qué dicen las dirigencias de los equipos. Estoy comentándoles, sobre todo yo hablo mucho más con quienes están participando, las jugadoras más grandes, más adultas, ¿no? Que ya están también, ¿no? En sus últimos años, pero que vienen haciendo un recorrido y que entienden que, esto que yo marcaba el otro día, la diferencia de cantidad de equipos que están participando. Ahora, yo pregunto porque no estoy en el tema. Dime. Pero sí lo veo porque voy a jugar a canchas de fútbol. Yo veo muchísimo fútbol femenino, realmente. Yo voy a 3 canchitas de fútbol y a las 3 canchitas de fútbol que voy, una es de 5, otra es de 7, otra es de 8, durante todos los partidos veo que hay jugando pibas. Hay mucho de eso y hay barrial, pero torneo. Por eso, pero ¿por qué? Está bien, pero cuando esto que estamos viendo ahora, hace 5 años no existía. Hubo un comienzo fuerte del fútbol femenino en la provincia y en la parte de los equipos no se ve. ¿Qué pasa? ¿Falta convocatoria de los clubes? Falta porque hay muchos dando vueltas. Sí. Y hay muchos equipos de amigos que se compran la remera y van a torneos privados. Eso es lo que digo. Sí, Juani, yo lo que decía el otro día también, que tiene que ver con que participar de un torneo de la liga implica dinero. Claro. Y obviamente es que los clubes no priorizan esos equipos, no priorizan los equipos. Entonces, más vale. Incluso muchas jugadoras van y participan de esos torneos porque al no poder participar con sus clubes... Claro, por esos torneos lo tenés que pagar. También. Claro, pero no es la misma cantidad de plata. Vos después tenés que sostener una participación en la liga y pagar a la gente, a los policías, me lo decía el otro día, a las policías. Sí, la ambulancia, la policía, la seguridad. Los árbitros, todo eso implica un gasto que claramente en este momento Los clubes han decidido no. Los gastos reservados podrían ir para allá. No. Así que eso es un poco el panorama de lo que viene. Ya cuando vuelva la próxima vez voy a tener quién va a ser, creo yo, campeona capaz, no sé. Entendemos que va a ser entre All Boys y McAllister, y te diría que All Boys. ¿Qué pasa? Que pegue el batacazo Santa Rosa, que vino mal al otro 20 partido. Y hablando en criollo, All Boys no le gana a nadie, porque en realidad del otro lado, no le estás ganando a nadie porque los equipos no están a la altura. Pero eso también es una cuestión. All Boys siempre va con otro equipo. No, pero yo creo que All Boys está para participar incluso por fuera. Y anda bien, porque aparte tiene otras instancias más. Sí, además ya no tiene nada que ganar. ganar. Ganó el provincial y ganó el torneo de la liga. Digo, uh-huh. ¿Por qué compiten las chicas? Uh-huh. Por supuesto, está re bueno que participen. Obvio. Digo, obvio está, y hay que sostenerlo y tienen que estar y tienen que participar. Pero digo, si se ha marcado tanta diferencia en lo que está pasando hoy con el fútbol femenino, con las chicas que están participando, también tiene que ver con una crítica que tiene que hacerse hacia dentro de la liga. Para mí, este torneo en particular fue un desastre. Fue muy desorganizado. La competencia mostró mucha diferencia y esa es la realidad, y las chicas también al haber tanta diferencia terminan como desalentándose, no queriendo participar si se quiere. Y después tenemos el otro lado, ¿no? Que yo contaba el otro día de las chicas más chiquitas, claro, que obviamente que están las hacen con toda, jugar en primera cuando claro, y están, que tienen muchas ganas de participar. Obvio. Y demás. Uh-huh. Lo último, una buena, sí, y que no tiene que ver con el torneo. Una buena. Agustina Maldonado, lo contaba también Juan Pablo el otro día, participó. No más a ese. Perdón. No lo nombro. Es tu columna. Perdón, es mi columna, es verdad. Perdón. Agustina Maldonado debutó en primera división de River Plate. Recordamos, ¿no? Una jugadora que sale del semillero de All Boys y que está creciendo muchísimo. Y le hicieron una notita muy cortita cuando ese día que justamente debutó y nos contaba un poquito de esto. Escuchó. Ah, dale. Debut que la verdad que lo soñé desde que empecé a jugar a la pelota y. Y bueno, se me dio en el equipo más grande del país y con la ayuda del cuerpo técnico y de mis jugadoras, de mi familia, lo supe llevar muy bien y lo estoy disfrutando mucho. A la AUS de hace un par de años, que estaba en las formativas de River, ¿qué le dirías hoy? Que dio un paso muy importante en su vida, que pudo cumplir uno de sus tantos sueños. Pero qué bueno que cada día hay que seguir mejorando y disfrutando del proceso. Ahí está, ahí eso, un cachitín nomás, ¿no? También, ¿no? Me parece que está bueno que entendamos que hay un recorrido que se tiene que hacer, pero que ese recorrido también tiene que estar bancado, ¿no? Tanto por la liga, por los clubes, insisto con esto, y con quien de verdad acompaña al femenino. Sigamos estando ahí en las canchas, sigamos participando, sigamos hablando de fútbol femenino, no hagamos que eso que en realidad en algún momento se pensó que era un logro o que lo entendimos como un logro y que lo fue, hoy se desvanezca, uh-huh, y se pierda por algunas cuestiones que tienen que ver con no decisiones, porque es la realidad. Creo que no hay que restarle ningún mérito a todo lo que ocurrió en ese boom, todo lo contrario. No siempre se puede generar un proceso histórico de modo virtuoso, ¿no? Que vaya creciendo de a poco. A veces es así, a patada limpia, como ocurrió acá, que las pibas y las históricas, las pioneras, se impusieron. Uh-huh. Y bueno, este momento de retranca que hace la liga, que hacen los clubes, tiene que ver con los contextos habilitantes de los que hablamos en términos generales y en términos globales en nuestra Argentina. Hoy está permitido quitarle el cuerpo a la sostenibilidad de los espacios para las mujeres y las diversidades. Uh-huh. Entonces, no tiene costo. Exacto. En ese momento, si le quitaban el cuerpo, tenía costo. Sí, totalmente. Hoy no. Entonces, forma parte cada uno de estos procesos del mundo en el que vivimos. Por eso hay que darle realmente mucho apoyo. Esta columna tiene que ver con eso. Esta columna tiene que ver con eso. Con que se genere... de verdad, el problema. Tenemos un problema. Bueno, háganse cargo, porque hay nombres que tienen que tomar decisiones. Exactamente. Normalmente nombres masculinos. Sobre todo. Bueno, y déjenme decir si los partidos que se van a jugar este fin de semana. Recuerden que son partidos de ida y vuelta. Decía Atlético Santa Rosa All Boys. Atlético Santa Rosa All Boys. Esta tarde, 6:30. En Santa Rosa, hoy juega de visitante, y Guardia del Monte, Deportivo McAllister, juegan mañana a las 11 acá en Guardia. Muy bien. En la cancha. Ahí estuvo el fóbal de las girlies a cargo de Paola Torres. Adiós. Ya venimos.